las escuelas municipales deportivas de la ciudad del Alto abren sus inscripciones ya desde el 1 de marzo, que están abiertas. Y bueno, hacer la invitación a todos los padres de familia, a todos los niños, a todos los jóvenes, a las madres de familia, a que puedan inscribir a sus hijos en las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos las disciplinas de conjunto como es el fútbol, fútbol de salón, básquetbol, voleibol y las disciplinas de contacto individuales como atletismo, ajedrez, kung fu, karate, estamos también con lucha olímpica, arterofilia, fisiculturismo y mucho más. Las inscripciones son de manera gratuita, estamos ubicados en el multifuncional Alberto Gutiérrez, tercer piso, ahí ustedes de manera gratuita van a poder inscribirse los pequeños o van a poder inscribir los papás de sus pequeños de manera gratuita y posteriormente acudir al campo de juego que más cerca les quede para ser parte de nuestras escuelitas. Ojo, que es completamente gratuito. Hacemos nuevamente la invitación. Las inscripciones quedan abiertas hasta la quincena del mes de abril. Hay todavía tiempo a todos nuestros amiguitos de la ciudad del Alto, de 6 hasta los 17 años.